ando buscando por la mañana en cada rincón de la habitación. Te levantaste muy tempranito a preparar el mundo para hoy. El día ya huele a tus maravillas, a las semillas que germinaron, a cada árbol sobre la tierra, a tus palabras y sentimientos. Vienen hasta mí a cada momento.